No se escucha. Hola. Sí, sí se escucha. No, yo no escucho. Yo tampoco. Yo sí. No escucho ni una cuestión. Ay, espérense. Eo. No escucho, escucho normal, nomás. Estamos probando. Ah, probando. A los auditores, un, por dos, si acaso tres, estamos probando. Un, dos, tres. Creo que así se, ahora sí se escucha. Sí, ahora se escucha. Ya. Bueno. Bienvenidos a Radio Tarpuy en este programa con chismes y más. Yo soy Luna y me presento. Yo soy Domingo y me presento. Yo soy Pascal y me presento. Tengo 9 años, o sea, perdón, 10. Yo soy el incógnito. Y Ax. Bueno, es que íbamos a hablar algo porque... Bueno, ahora estamos con Iax y Pascal. Somos invitados. El incógnito. Ya, pero íbamos a hablar sobre algo que mi papá me contó que habían dicho que no, que con chismes y más solo ponían reguetón y ropa y canciones románticas. Es que ropa y romántico y ropa, sí, comienza eso, con R. Eso, anoche llegó un correo del papá, sí, del Mariano, que es un niño de taller 1. Y las niñas acá quieren hinchar por cualquier, sí, cosa. No, es que lo que pasa es que... Si no, si... ¿Para qué...? Pero eso, la persona del equipo técnico está rabiando aquí. Sí. ¿Para qué escuchan con chismes y más si no les gustan las canciones? No digo que no escuchen Radio Tarpuy, no digo que paren de escuchar la radio, pero si no les gustan las canciones que ponemos con chismes y más, ¿para qué esto se escuchen? Si les gusta otro programa, escúchenlo, me importa nada. No hay ningún otro programa. Aquí parece ya, que... Ya, pero pueden escuchar Radio Tarpuy porque al menos si no les gusta con chismes y más está bien. En el equipo somos de 10 para arriba, acá la mayoría del equipo le gusta... Y a mí me gustan las canciones porque son buenas, no es como... Como lo conocí en no un somos, taxi. No me encanta somos, esa canción. Bueno, el equipo no somos de 3 años, 6 para estar escuchando Baby Shark. Baby Shark. Ya. Por eso. Bueno, pero, si parece, no eres... que la, parece que la persona del equipo técnico quiere decir algo porque venía en camino. No quiere. Bueno, que tal, ¿quieres hinchar? Que es como... No, si no les gusta el programa, le digo a las personas, al papá del Mariano, si no les gusta, ¿para qué lo escuchan? ¿Para qué? No nos vienen para qué hinchar las pelotas porque estamos poniendo canciones de reggaetón, por canciones románticas. Es nuestros gustos y ahora vamos con música. A menos de que quieran recomendar una canción, sí, pero criticarla, sí, y decir, ¡oye, esta música, sí, no sé qué! Miren, aquí en la página hay un botón que dice pide tu música. Y ahí pueden pedir música. Chao. Cuerpo mojado, ustedes saben el mismo ataque. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre pa' encima me manda Ruby. Paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. No se le olvida cómo la pasamos. Fuimos a la disco y los dos bailamos. Siento rota, este cuerpo chocan y chocan, se juntan la boca, lo leguen en la horca. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Te mudas muy bien. Se impregnó el olor a Chanel. Estamos 1000 grados. música y solita se excita. Para la fiesta nunca se limita. Un par de amigas completa la cuadrilla. Pero su mamá sabe de mamá. Loca, ven pa' acá. Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo. ¿Hola? ¿Partimos? Ya. Bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, aquí parece un poco, bueno, voy a contar un chiste por mientras. ¿Cuál es el yogur más lento? Ya. ¿El de mora? Muy fome. Bueno, no sé qué hablar. Vamos a comerciales. No, nunca queda mal. No, ya. Estamos con Pascal y Ax de Inventados, entonces queremos hacer unas preguntas. Empezamos con Pascal. Ping pong. Una pregunta, unas cosas que se han hecho muy virales, que en YouTube le dicen, uno le dice ping pong y ellos te tienen, tú dices ping y el otro dice pong y tienes que responder preguntas. Vamos con Pascal. Ping pong con cuarto. Nombre: Pascal. Edad: 10 años. ¿Quién es el más lindo o más linda del colegio? Lindo nadie y linda nadie. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es el que me regaló la Dominga para mi cumpleaños, de El Gran Libro de los Misterios. ¿What? Sí, también decir que el Pascal hace poco estuvo de cumpleaños. Sí, uh-huh. Me regalaron un álbum de cartas. ¡Feliz cumpleaños! Cumplió 10 años, o sea, muy grande. Una decena. Mi primera década. Pum, pum, pum, ¿tu serie pum, favorita? ¿Mi serie favorita? Ahora, mira, estaba esperando mucho a que salga la segunda temporada de Sonic Prime. Deja de bailar, por favor, el Unai. Pero ahora me estoy viendo Conan mientras sale el... Conan el Niño del Futuro mientras sale la otra temporada, que dijeron que era para el... Para el 29 de abril y aún no sale. Ya estamos casi en julio. Muchas gracias, Pascal. Vamos con música y seguimos con IAX. Boom. Boom, boom. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste. Como la Dominga no se sabe el ping pong, Yo lo voy a entrevistar a Iax, que sí me lo sé. No. Iax, ¿pin? Pon. ¿Con? Cuarto. ¿Nombre? Iax. Incógnito, incógnito. Ya, Iax. ¿Edad? 9. ¿Más lindo del curso? Yo, obvio. ¿Más linda del curso? Nadie. ¿Cuál es tu libro favorito? De Yakuza Amo de Casa. ¿Cuál es tu serie favorita? De Yakuza Amo de Casa. Ya, muchas gracias, Iax. No, pero faltan. ¿No? Estoy seguro que faltan. A ver, ¿cuál falta, Iax? Pero no se imaginan lo terrorífico que es. Hace muchos, muchos años, en la ciudad de Malasia, vivía una persona llamada Juan. Juan era un carnicero Y un día durante la noche limpiando la cocina, algo se caía. Fui a ver qué era, pero no había nada. Se fue asustado a su casa y al otro día, a la mañana siguiente, Juan volvió. Luego vino un cliente muy extraño. No le dijo su nombre ni nada. No se le veía la cara, venía con una máscara. Y se fue. Luego Juan volvió la noche otra vez. Y su malvado jefe le dijo que se quedara limpiando otra vez. Resultó que de repente se movió algo. Eran las vacas colgadas. Se movieron. Y Juan dio un grito como... Luego de eso, Juan no quiso trabajar en las carnicerías. Se cambió de trabajo, pero unos meses después murió. Nadie sabe cómo, solo así. La familia triste. Están haciendo eso, yo siempre lo hacía. Triste, triste. La mamá murió desconsolada poco después y el hijo se quedó solo. Triste, al igual que toda la familia que quedaba. Pero la cosa era que no quedaba ninguna. Solo el niño. Lloraba y lloraba. Gritaba por su familia. El pobre no sabía qué hacer, dónde ir. Luego se tuvo que criar solo. Y cuando llegó grande, trabajó en lo mismo que su papá, en la carnicería. Él tenía mucho miedo por los relatos que le había contado su padre antes de morir. Por lo tanto, iba preparado. Iba con su navaja siempre en el bolsillo por cualquier cosa. Hasta que un día, de repente estaba en el baño. Y acabó. Luego salió del baño y siente pisadas. Y él dice, debe ser uno de mis compañeros de trabajo. Pero cuando va a ver, no había nadie. Era uno de los cerdos de la vitrina que había tomado vida. Se puso a perseguirlo. Salió a la calle. Y en ese momento el cerdo desapareció. Pues le pasó lo mismo al pobre tipo y nunca volvieron a saber de ellos. fue a comprar un pedazo de carne a la carnicería. Vamos con Pascal. Voy. ¿Pero el Pascal o la Viola? Bueno, la Viola. No se escucha. Ahí. Sí, sí se escucha. Espera que me voy a cambiar de audio. Viola, por favor, prosigue. Tenemos unos problemitas, pero. Y ahora sí. Ya. Yo esto le pasó a una amiga que mi amiga tenía unos padres que se iban de fiesta y la dejaron quedarse sola en su casa, pero los padres no querían porque decían que ocurrían cosas extrañas. Bueno, ese día dijo que iba a poner pestillo cuando se iba a dormir y iba a apagar todas las luces. Bueno, ella puso pestillo cuando se fueron sus papás y se fue a acostar. Y a la medianoche sonó un ruido. Ella, muy aterrorizada, fue abajo a la cocina a tomar un vaso de agua. Bueno, y después ve la ventana y hay una forma de un perro o un gato con los ojos rojos mirándola fijamente. Y ella se asustó mucho y se encerró en el baño a llamar a sus padres. Y no contestaban sus padres en ningún momento. ¿Un mensaje en el buzón de voz? Bueno, y después bajó y todavía seguía eso. Y dijo, bueno, no me responden mis padres, entonces voy a llamar a mi hermano. Su hermano respondió al tiro y le contó todo. Y le contó todo lo que había pasado. Y su hermano dijo que sus padres habían fallecido en un accidente de auto. Y fue ella a ver a su hermano porque su hermano había llamado a la policía. Y los policías buscaron por toda la casa. Se dieron cuenta que en el arbusto había algo. El amigo con su hermano fueron a ver y eran las cabezas de sus padres. ¿Qué? ¿Qué eran? ¿Puedes repetir? Que creo que no se escuchó. Las cabezas de sus padres estaban en el arbusto. Las cabezas. Vamos con música y después continuamos con Pascal. ¿O al tiro, Pascal? Al tiro. Bueno, entonces sin música, continuamos con Pascal. Bueno, mejor vamos con música. Mami, porque llegamos primero. Yo le echo dos hielos, mi cuello el de los míos frío, como si lo bajo de 100,000 pa' gastarlo en el putero. Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero. Ese paso de lean. Yo le echo dos hielos, mi cuello el de los míos frío, como si lo bajo de 100,000 pa' gastarlo en el putero. Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero. Nos asamos como el que es jefe, no tenemos jefe, porque vaina y pistola. Sé que cada uno hace su F, pero que mi F a su puta la descontrola. sacar unos